Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Sabes qué banda se estrenó tal día como hoy, el Día de los Enamorados? Pues fíjate, el 14 de 1990 se publicaba la banda sonora de Pretty Woman. Sí, la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Una banda sonora que no se entendería sin su tema principal, Pretty Woman, ya sabes, escrita por Roy Orbison. Orbison ni se imaginaba que años después iba a ser una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según un ranking de la revista Rolling Stone. Fíjate, después de alcanzar el número uno en todas las listas del mundo. Algo al alcance de muy pocos artistas. La banda sonora de Pretty Woman, más allá de su tema central, viene con grandes canciones como It Must Have Been Love, de Roxette, esta preciosa que se llama Fallen, de Lauren Woods, Fame, de David Bowie, o King of Wishful Thinking, del dúo The West. Al principio, el título que se iba a poner a la película no era Pretty Woman, no, sino 3.000, que es la cantidad que Richard Gere le pagó a Vivian Julia Roberts por pasar una semana con ella. Julia Roberts ganó el Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical y la película se ha convertido en un clásico que las televisiones emiten todas las navidades. ¡Oh, Pretty Woman! Bienvenidos a Hollywood. ¿Cuál es su sueño? Todo el mundo viene aquí. Esto es Hollywood. Tierra de sueños. Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night what do I see? Is she walking back to me? Yes, she's walking back to me. Oh, pretty woman. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. And tell me your blue skies fade to gray. And tell me your passion's menos en Canarias, en directo. Es el show de la tarde en Kiss. Bueno, ya es el día de los enamorados y os estamos preguntando cuál ha sido esa cita memorable que tuvisteis en alguna ocasión y cómo hicisteis para salir pitando. Amparo desde Valencia dice que la dejaron plantada y además lloviendo. Bea desde Mallorca. Dice que la llevó a la montaña en pleno invierno y que le regaló chocolate sin gustarle en una tienda de campaña. Eso sí es una cita romántica, amigos. 606-712-658. ¡Te esperamos! Captain of Her Heart, el capitán de su corazón, una power ballad del dúo suizo Duval de 1985. Sí, este fue su One Hit Wonder. The Captain of Her Heart. Play Kiss. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. don't hurt me, don't hurt me no more. García. 7:37, una menos en Canarias, que en el coche, dirección a casa. ¡Qué bien, eh! Después de una larga jornada de trabajo, no hay nada mejor que meterse en el coche y sintonizar con la mejor música, diversión y además estar informado, ¿eh? A cada hora en punto. Todo ese cóctel fantástico, basado sobre todo en la década que más nos gusta, que es la de los 80, te lo encuentras aquí, 24 horas al día. Esto es Kiss FM. Bueno, ya sabéis que hoy es el día de los enamorados, ¿eh? Queremos saber cuál fue tu peor cita y cómo hiciste para salir por patas. Lo único que recuerdas de tu cita es que el filete estaba muy rico, el vino fabuloso y el camarero cañón. En las fotos era alta, rubia y letona, y en la cita era bajita, morena y latina. Pepi, desde Málaga. Hola, buenas tardes. Hola. Pues mi peor cita fue una vez hace muchos años. ¿Sí? Que recibo una notilla secreta, voy al restaurante, me estoy ya imaginando quién puede ser. Y ahora resulta que cuando aparece, entra por la puerta, ¿sí?, con esa rosa en la mano y viene hacia mí, dije, trágame tierra. No era la persona que yo esperaba. Hola, buenas, soy Cintia de Valencia. Hola, Cintia. Mi historia de la cita terrible sucedió hace muchos años, un verano que estuve trabajando en Los Ángeles. Sí. La familia con la que estaba se dedicó a buscarme una cita ciegas, ya que no les dije que tenía pareja, porque eran bastante conservadores y no me interesaba que supiesen que tenía a mi novia esperándome en España. Ajá. Por lo tanto, me buscaron a un buen chico americano. Por supuesto, no pude decir que no a la cita. Claro. Que me llevó a ver la puesta de sol en el Pacífico, me invitó a cenar en el Muelle Santa Mónica. Y después, como broche final, me subió a la azotea de un edificio donde se veía toda la ciudad de Los Ángeles, esperando estos finales maravillosos hollywoodienses. La realidad fue que yo no hacía más que hacer la cobra cada vez que me tiraba la caña y no sabía por dónde salir. Al final de la cita, creo que lo pilló y me dijo, bueno, al menos me puedes dar un abrazo. Le dije que sí, por supuesto, pero bueno, en este caso fue un clásico, no eres tú, soy yo. Hola, soy Luis de Barcelona. Y la peor cita que he tenido ha sido con un tío que desde el momento en que nos sentamos en el restaurante a charlar, lo que hizo fue hablarme de su relación pasada, de cómo habían terminado las cosas con su ex y de cómo había sido la trágica relación. ¡Wow! De verdad que fue, la peor cita de mi vida. Y encima me ha dicho, ay, se me olvidó la billetera. Tuve que pagar yo toda la cena. Madre mía, qué morro, madre mía. Bueno, vamos a lanzarte ahora esos tres temazos increíbles ya en nuestra recta final, que van a ser, atención, Proud Mary, tremenda como siempre, Tina Turner, Laura Branigan y su Gloria, y suena ya Sia con Chandelier. Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss en Kiss. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Till I lose God. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Esto es Play Kiss con Ricky García. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, primary keep on burning, and we're con Tina Turner, con la que ya nos vamos. Sí, amigos, llegó el momento de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad de la iglesia de Santa Catalina, la ciudad de las artes y las ciencias, el jardín de Turia, el Oceanographic, la playa de Barbarossa. Nos vamos hasta Valencia, porque ahí está nuestra amiga Cintia, que se va a llevar este altavoz fantástico con los amigos de Energy System. Y los valencianos y valencianas, un abrazo y un beso muy grande. 96.9 en la FM. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Regresamos mañana, 5-4 en Canarias. Pero mientras, te quedas con la música de Kiss. ¿Te apetece, verdad? Es la mejor del mundo. ¡Hasta mañana! Enrique García. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. No sé si esa cara tan rara. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo.